sido de el Consejo Nacional de las Mujeres, recibió 485% de aumento. En cuanto al programa ESI, que también figura dentro del plan, está en plena vigencia, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, y no hay recortes. La realidad es lo que tenemos que trabajar es desde el punto de vista cultural, porque en todos estos programas, la verdad es que no es nuevo los problemas culturales que hay de resistencia de parte de algunos sectores en cada una de las provincias. Recuerdo hace 3 o 4 años cómo en algunas provincias se dejaban los preservativos que se vencieran y después se repartían. Con lo cual, lo que sí podemos dar fe y dar cuenta de que el programa está plenamente vigente, así como cada una de las 69 medidas y 137 acciones que tienen que ver con un trabajo a través de los consejos federales, como es el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal del Consejo Nacional de las Mujeres, que lo dije en la conferencia justamente de qué manera se trabaja articuladamente, así que la realidad es que se sigue adelante con cada una de las transformaciones necesarias, pero claramente cada una de estas medidas que pueden tener impacto en forma directa, en forma inmediata, hay otras medidas que van a tardar más, porque el origen de la violencia de género son las desigualdades que existen entre varones y mujeres, es el patriarcado, es el machismo, y eso lo estamos trabajando y fundamentalmente lo tenemos que hacer todos y todas sin banderías políticas. Manden estructura, recursos a las provincias, porque finalmente el fracaso tiene que ver con eso. Bueno, eso es uno de los puntos que destaqué en el momento que estábamos con el gobernador. La realidad es que es la primera vez que un plan nacional tiene recursos asignados para que puedan ser derivados a cada una de las provincias. ¿Los canales asegurados son para que estén gratuitos? Obviamente que sí, para eso hay uno de los ejes del plan, es el monitoreo y la evaluación, donde ahí se va a hacer un control de cada uno de los recursos que se van destinando a los diferentes programas en las diferentes provincias y localidades, porque hay cuestiones del plan que van directamente a las localidades y nosotros tenemos un compromiso con organizaciones internacionales, incluso, de hacer un monitoreo del uso de esos fondos. ¿Está ocupado el gobierno con una política de Estado? En este momento, el tema de violencia de género es política de Estado, se demuestra con un plan nacional que se debía desde el año 2010 y que en los 7 primeros meses de mi gestión se terminó, se demuestra cuando a eso se le asignaron un presupuesto acorde. También es política de Estado porque cada una de las provincias que firma la adhesión al plan también está comprometida con sostener este tema como política de Estado. Y es importante no confundir. Política de Estado no es política de un gobierno solamente, un color político. Política de Estado implica de qué manera este tema llegó para quedarse en nuestro país y hay que sostener que sea política de Estado por muchos años. Es la única forma de empezar a disminuir los índices de violencia de género. ¿Recibió alguna demanda especial del municipio de Viernes? Hemos recibido, estuve con varios municipios hoy y ayer también, y la realidad es que me llevo un montón de trabajo para mi casa, como para poder seguir profundizando, y fundamentalmente uno de los impactos más grandes también del plan tiene que ver con el apoyo y el fortalecimiento económico a áreas mujer de la provincia, que obviamente ya empezamos a trabajar en esto. ¿Es un reclamo que están teniendo? Uno de los reclamos, no es un reclamo, es manifestar una necesidad y de qué manera el Estado Nacional va a dar respuesta a esa necesidad.